Capítulo 7. El carbono y el hombre milenario. El caminante, en su recorrido, se encuentra con un universo enorme, multidimensional, lleno de diferentes criaturas que habitan las variadas dimensiones de la creación. De entre estas, el caminante hace una comparación de dos razas: los seres humanos y los ángeles. Los astronautas celestiales, ángeles, aunque muchas veces en los relatos bíblicos aparecen con cuerpos humanos, son una raza completamente distinta a la humana. Ambas son creadas por Dios, pero con propósitos distintos. El ser humano tiene la particularidad de ser creado en un estado trino desde su concepción. No solamente es espíritu, sino que también posee alma y un cuerpo físico adaptado para vivir en esta dimensión. Un avatar, traje biomecánico, morada o vaso. Este traje o cuerpo le da la posibilidad de vibrar en las frecuencias de la tercera dimensión y según las leyes de la física que la rigen. De lo contrario, el alma o conciencia no podría interactuar en ella. El creador fabricó este cuerpo, vaso, y lo creó con características físicas y químicas únicas, con un diseño muy particular que le da la capacidad de crear y la habilidad de realizar diferentes actividades. La principal composición química de este avatar está basada en oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Siendo el oxígeno el elemento más abundante, con un 65%, y el carbono representando aproximadamente el 18,5% de su masa corporal. Cabe destacar que el carbono es un elemento fundamental para la estructura de las moléculas orgánicas del cuerpo, como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ADN, ARN. El carbono es un elemento no metálico, tetravalente, esencial para la vida como la conocemos, juega un rol vital en la regulación climática y el ciclo biológico del planeta. Es por eso por lo que quizás compartimos una alta proporción de ADN con otras formas de vida como animales, plantas e incluso árboles. El ser humano como especie comparte un 99,9% de similitud genética y solo el 0,1% determina el color de pelo, ojos, piel, estructura ósea, huellas digitales, etc. Un ínfimo porcentaje hace la diferencia entre una persona y otra, donde cada una tiene habilidades y personalidades únicas. También es una clara indicación de que no hay razas distintas entre los seres humanos, sino que es una sola especie, una sola raza, con un antepasado común. Esto valida el relato bíblico del Génesis, donde se menciona la creación del ser humano y posterior descendencia adámica. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, una expresión que, en términos modernos, se podría traducir como del carbono. Si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 28, nos dice: «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». En este pasaje, Dios crea al ser humano varón y hembra, otorgándole dominio sobre la tierra y sus criaturas, con conciencia, diseñado para tales obras. Es por eso que la raza humana es la única especie del reino animal que tiene la capacidad de razonar y crear tecnología, ciencias, artes, etc. Ninguna otra raza animal primigenia de este planeta tiene esta capacidad que se le otorgó al hombre. ¿Qué significa ser creado a imagen y semejanza? Implica que el ser humano comparte cualidades espirituales y morales con su creador, cualidades como capacidad de amar, razonar, crear y tomar decisiones a voluntad. El nombre Adán proviene de Adam, que significa hombre, y está relacionado directamente con Adama, que es tierra en hebreo. El hombre de la tierra Adán. Este ser con facultades muy superiores a las del resto del reino animal nombra a todas las criaturas existentes, mostrando su capacidad intelectual y su dominio sobre el mundo natural. Esto lo podemos ver en el capítulo 2 del Génesis, desde el versículo 19 al 20, el cual nos dice que Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Un ser creado a base de carbono, con conciencia, identidad, a imagen de su creador y con la capacidad de vivir grandes cantidades de años. Para entender este último punto, debemos analizar el capítulo 2 del Génesis, desde el versículo 4 al 6, que dice: Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Podemos ver en este pasaje que, en el principio, no llovía, lo que hacía que el ecosistema de ese tiempo fuese totalmente diferente al actual. Si bien no se mencionan específicamente las diferencias, podemos concluir que, al no llover, la cantidad de oxígeno en la atmósfera era superior a la actual. De ser así, las especies de animales, plantas, insectos y el mismo ser humano serían de un tamaño superior. Además, tendrían la capacidad de vivir más años de los que vive el ser humano actualmente debido a la regeneración celular derivada de la suficiencia de oxígeno. La suficiencia de oxígeno es crucial para la regeneración celular, ya que el oxígeno es un componente esencial en la producción de energía, ATP, y en la reparación de tejidos dañados. Al contrario, la falta de oxígeno, o hipoxia, puede afectar negativamente la función celular y la capacidad de regeneración. Puede que exista una correlación del oxígeno con el gigantismo, ya que los registros textuales de mitologías, folclore, la Biblia, el libro de Enoch y las tablillas sumerias nos mencionan a seres humanos de gran tamaño y fuerza. También existen diferentes registros, en los cuales se menciona el descubrimiento de esqueletos de seres humanos gigantes que se han encontrado en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, los restos desenterrados en un pueblo de Ecuador que habrían pertenecido a gigantes de 7 metros y fueron hallados en el pequeño poblado llamado Changaimina, ubicado a 755 kilómetros de Quito, la capital del Ecuador. Una de las personas que conservó estos restos fue el sacerdote Carlos Miguel Vaca Alvarado, nacido en 1912 en Loja, Ecuador. Estuvieron en su posesión hasta su muerte en 1999. Un archivo de ABC.es nos menciona un artículo donde se relatan descubrimientos entre los siglos XIX y XX, en los que una serie de prestigiosos científicos habrían encontrado supuestamente restos humanos de entre más de 3 y 7 metros de altura. Esqueletos que habrían pertenecido a hombres de una raza desconocida hasta ahora, según una noticia del 4 de mayo de 1912, y causó un gran revuelo en todo el mundo. La excavación había sido realizada en una colina junto al lago de Lavan, en el estado de Wisconsin, después de que un equipo de arqueólogos del Beloit College descubriera más de 200 montículos. Estos fueron considerados como un ejemplo clásico de la cultura Woodland, perteneciente a la prehistoria de América del primer milenio antes de Cristo. Lo que más sorprendió a los investigadores fueron los 18 esqueletos gigantes hallados con cráneos alargados. Como vemos, existen numerosos relatos de descubrimientos relacionados con seres humanos y animales gigantes, donde se han encontrado restos de ellos en diferentes partes del mundo a lo largo de la historia. Si bien existe una hipótesis sobre el gigantismo y el oxígeno, también podemos mencionar la terapia de cámara hiperbárica, que consiste en respirar oxígeno puro bajo presión en una cámara presurizada. Esta puede ayudar a la regeneración celular, ya que el tratamiento hace que aumente la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma sanguíneo, lo que facilita la llegada de oxígeno a los tejidos, promoviendo la reparación celular. También promueve la formación de nuevos vasos sanguíneos, mejorando el flujo de la sangre y la oxigenación de los tejidos dañados. Algunos estudios sugieren que la terapia hiperbárica puede estimular la producción de células madre, para tratar diferentes enfermedades y tener efectos antienvejecimiento, al estimular la producción de colágeno y mejorar la función celular. haciendo concordancia con lo mencionado anteriormente sobre la terapia hiperbárica, hipótesis del oxígeno. Los relatos bíblicos mencionan la longevidad de algunos personajes antediluvianos, que vivieron cientos de años, en especial Matusalén, que vivió 969 años. Fue la persona más longeva registrada, vivió antes del gran diluvio universal y fue abuelo de Noé. En el Génesis se narra que Matusalén nació cuando su padre Enoc tenía 65 años y vivió 782 años después de tener a su hijo Lamec, sumando un total de 969 años antes de morir. Este personaje bíblico es conocido por su longevidad y su nombre se ha convertido en un sinónimo de gran edad. Los personajes antediluvianos son conocidos por la facultad de vivir cientos de años, según los registros bíblicos. Si nombramos algunos personajes que vivieron extensas cantidades de años, tenemos a Adán, que vivió 930 años. Set, 912 años. Enos, 905 años. Cainán, 910 años. Mahalalel, 895 años. Jared, 962 años. Enoc, 365 años. No murió, fue llevado por Dios. Lamec, 777 años. Noé, 950 años. Estos seres de largas edades, especialmente Matusalén, son significativos en la narrativa bíblica, conectando el mundo antediluviano con el mundo posterior al diluvio. Son objeto de estudio y reflexión en cuanto a la duración de la vida humana y su relación con la divinidad. La Biblia presenta estas cifras como hechos históricos, aunque algunos interpretan estas edades como simbólicas o alegóricas. Existen muchos cuestionamientos sobre las cifras mencionadas, por el simple motivo de que al ser humano actual le es imposible superar los 120 años de vida, y por la comparación entre el calendario hebreo y el gregoriano en la contabilidad de los años. Si comparamos el calendario gregoriano que utilizamos actualmente en la gran mayoría de países del mundo, notaremos que es diferente al hebreo. Un año en el calendario gregoriano tiene 365 días, o 366 en un año bisiesto. Mientras que un año en el calendario hebreo puede tener 353, 354, 355, 383, 384 o 385 días, ya que es un calendario lunisolar. La diferencia principal radica en que el calendario hebreo sigue tanto el ciclo lunar como el solar, mientras que el gregoriano es solar. Como vemos, la diferencia no es mucha, solo días, por lo que se puede llegar a pensar que los personajes antiguos, al registrar los años, lo hacían datando los años de manera similar a la manera actual. En conclusión, según los registros bíblicos, estos humanos prediluvianos tenían el privilegio de vivir más tiempo que el ser humano actual, ya que tenían cuerpos diferentes que les daban tales capacidades. ¿Pero por qué el humano moderno no tiene esa capacidad? ¿Qué pasó después del diluvio? ¿Por qué se acortaron los días? ¿Fue el Creador quien le acortó los años al hombre? ¿Fue una catástrofe, una guerra tal vez que ocasionó la modificación genética del ser humano? Lo que está claro es que algo pasó, algo hicieron, o algo provocó que el Creador tomara la decisión de modificar al hombre y acortarle los días. Si repasamos nuevamente los textos antiguos, podremos tener una referencia de lo que realmente sucedió en esos días. El porqué del Creador para tomar tal decisión. Si leemos en Génesis, capítulo 6, versículo 3, nos dice: Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. La frase más serán sus días 120 años se refiere a la decisión de Dios de limitar la vida de los humanos a solamente 120 años, después de ver la creciente maldad en la tierra, ya que el ser humano solo se preocupaba de lo terrenal, carnal, o más bien se degradaba cada vez más, física, espiritual y moralmente como criatura. No tomando en cuenta que, a pesar de ser vaso, también es alma y espíritu. El promedio de vida de un ser humano moderno, a nivel mundial, es de aproximadamente 72 años, según un informe de la BBC. Sin embargo, esta cifra puede variar significativamente entre países y regiones. Algunas naciones alcanzan promedios más altos, como Macao, con 85 años, según Cleveland Clinic. Los factores que influyen en la esperanza de vida de los seres humanos son avances médicos, calidad de vida, nivel socioeconómico, género, estilo de vida, etc. Todo esto puede afectar la esperanza de vida de un ser humano actual. Pero, independiente de eso, un ser humano que goce de buena salud y cumpla con todos los requisitos para vivir mucho tiempo, muy difícilmente superará los 120 años de vida. La diferencia con los humanos antes del reinicio divino es abismal, especialmente en cuanto a la cantidad de años que nuestros cuerpos, basados en carbono, pueden disfrutar de buena salud antes de comenzar a deteriorarse.